Warner Brothers presenta Looney Tunes. El pato en el ring. ¡Tiro al pato! ¡Más tiro al pato! Aquí entre los esos cazadores no le daría ni a una vaca voladora. ¡Ay! ¡Me vieron! ¡Ay! ¡Tráelo, Bigulais! ¡Tráelo ya! ¡Tráelo ya! ¡Tranquilo, perro! ¡Esa no es forma de coger a un pato! ¡Mira! ¡Con suavidad! ¿Aprendiste la lección, Firulais? Hola. Lamento haberle disparado, señor Guato. Soy un gran deportista, un gran deportista. ¡Un gran deportista, eh! ¡Deportista! ¡Oye, deportista! ¡Tú no sabes lo que es jugar limpio! ¿Qué oportunidad tiene una pobre indefensa criatura emplumada como yo contra ti? Tú con tus balas y tu escopeta y tu cuchillo y tu señuelo y tu abrigo de cazador y tu sabueso y todas esas cosas. ¿Qué protección tengo yo? Un chaleco antibalas, seguramente. ¿Cómo llego hasta aquí? ¿Te gustaría enfrentarte conmigo en una pelea limpia, señor deportista? Todo en igualdad, hombre a hombre, usando las reglas del pugilismo. ¿Eso te gustaría? ¿Te agradaría, deportista? No te agrada mucho, ¿verdad? Pero eso vas a tener. Ahora verás. Eso vas a tener. Una pelea de hombre a hombre. ¿Te agradaría? ¡Damas y caballeros patos! En esta esquina... ¡En esta esquina! ¡Está muerto! ¡Hagan lo que quieran con él! ¡Qué bobo! ¡Elmer Gruñón! ¡Hola! ¡Hurra! Y en esta esquina... un pato que no necesita presentación. Ese extraordinario exponente del juego limpio. Ese campeón de campeones. Su amigo y el mío. Nuestro único. Nuestro querido. El pato siempre buen hijo. Lucas. Nada de rudezas, muchachos. No quiero nada de esto, ni esto, ni esto, ni tampoco esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Entendido? ¡Claro! Dijiste que no quieres nada de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni tampoco esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué tal un poco de esto? Absolutamente no. Oigan, hay algo bastante podrido con respecto a la pelea. Eso, o no me llamo Firulais. Y no me llamo así. Ya lo tienes has acabado, campeón. Prácticamente ya es un pato muerto. Ahora sube ahí y pelea. Quiero que salgas y lo golpees. ¡Acábalo, campeón! ¡Dale con toda el alma! ¿Tienes la cabeza lisa? ¿Qué te parece algo que simule cabello, eh? Y ahora dense la mano. ¿Qué mano escoges? Esa. No. Equivocación, escoge otra vez. De acuerdo, de acuerdo. Escojo la otra mano. ¿No es un bobo? ¿Seguro que esta es la que quieres? ¡Correcto! ¡Es un derechazo! Y aquí está terminando el primer asalto. 1, 3, 9, 10 fuera. El ganador y nuevo campeón, el Pato Lucas. No soy quien pago a quejarme, señor Huéfegui. Pero no había dicho que sin rudeza. Nada de huesto, ni huesto, ni huesto. Tampoco huesto. ¡Ni huesto, ni huesto, ni huesto!